De la mosquitera, la columna del MIM, para llevarla a cabo, Carlos Cassiani, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de la mosquitera. Y bueno, como todos los martes, aquí con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, con el objetivo de actualizar la información musical de interés para músicos y músicas, pero también para el público en general. Y también como objetivo prioritario, escuchar buena música de Mendoza, como lo que estamos escuchando de cortina y como apertura de nuestra columna, a Julieta Cangemi y Joaquín Guevara, que bueno, ellos van a estar actuando con entrada libre y gratuita este jueves, o sea, pasado mañana, 1 de agosto, 20:30 horas, en el Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel, allí en la calle Emilio Civit, a partir de las 20:30, como dije, se presentan con un formato de trío: Joaquín Guevara, Julieta Cangemi y Juan Emilio Cucharelli. Con entrada libre y gratuita, es una muy buena oportunidad para ir a conocer este museo de los mendocinos y también para ir a escuchar buena música de Mendoza. Dicho esto, comentaría ahora una noticia interesante para todos músicos y músicas que quieran beneficiarse con las convocatorias de fomento del Instituto Nacional de la Música. Habíamos anunciado que en agosto se lanza la nueva convocatoria de fomento del Instituto y ya tenemos la fecha. Va a ser entre el 5 y el 16 de agosto, es la convocatoria de fomento 2019, y pone a disposición 975 beneficios para grupos o solistas de todas las provincias de Argentina. Como ustedes saben, nuestro país está dividido en 6 regiones culturales y los beneficios se distribuyen en esas 6 regiones culturales. Por la Ley Nacional de la Música, estos beneficios son otorgados a partir de los propios representantes de los músicos organizados, es decir, en cada región existe un consejo regional integrado por los representantes de las asociaciones de músicos de la zona y ellos reciben todas las propuestas de esa zona, deliberan, evalúan y deciden quién recibe dichos beneficios. Estas herramientas de fomento, que son subsidios y vales de producción, se utilizan básicamente para desarrollar producciones discográficas, para música en vivo, para audiovisuales, para difusión, o también para formar parte del proyecto del programa Mi Primer Disco, entre otros, ¿no? Esto fundamentalmente dirigido esta última parte a aquellas propuestas musicales que no tienen todavía grabado su primer disco y editado, ¿no? Entonces, repito, las solicitudes se presentan entre el 5 y el 16 de agosto a través del sitio web del Instituto Nacional de la Música. También se puede enviar por correo postal o se puede presentar de forma personal en cada una de las sedes del Instituto Nacional de la Música. Recuerdo a la audiencia que la sede Cuyo está ubicada en el Centro Cultural Juanita Vera, que queda en La Valle, en la calle Fleming de la villa cabecera de La Valle. Pero es muy sencillo presentar esto a través de la página web y solo pueden participar aquellos y aquellas que estén inscriptos hasta el día 4 de agosto de este año, inclusive, o sea, hasta las 12 de la noche del 4 de agosto se pueden registrar, y para eso tienen que entrar en el Registro Único de Músicos Solistas y Agrupaciones Musicales Nacionales del Instituto Nacional de la Música. Es muy sencillo, si uno entra a www.inamu.musica.ar, allí uno se puede registrar, y luego de eso se puede también hacer la presentación del proyecto. Entrando al panel de músicos nacionales registrados, ahí se puede hacer el trámite. Los beneficios disponibles son varios, yo no los voy a detallar porque sería muy largo, pero está toda la información en la página del Instituto Nacional de la Música. Hay subsidios regionales, vales de replicación de CD, vales para arte de tapa, también hay un fomento que se decide nacionalmente, estos son 105 beneficios. Bueno, hay una amplia variedad de posibilidades para acceder a estos beneficios. Así que entre el 5 y el 16 de agosto, los músicos y músicas que tengan un proyecto para grabar o para hacer una gira o para hacer un videoclip o con otros objetivos también pueden presentarse a esta convocatoria de fomento. También existe otra convocatoria que está referida fundamental y específicamente a la actividad coral argentina, también del Instituto Nacional de la Música, y con las mismas fechas, del 5 al 16 de agosto, los coros pueden presentarse para ser evaluados para recibir un beneficio. Son 34 beneficios para para todo el país. Y esto es un acuerdo que se realizó con la Asociación de Directores de Coros de la Argentina y también con OFADAC, que es otra institución que reúne a los coros de Argentina. El objetivo de esta convocatoria es fomentar la actividad coral en forma federal, trabajando articuladamente con las asociaciones representativas de ese sector. De esta manera, se generan políticas y acciones que tiendan a mejorar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad en la Argentina. Son 34 subsidios de 30 mil pesos y también es requisito estar inscrito en el Registro Nacional de Músicos del INAMU y como dije, repito, para el que recién toma la sintonía de La Mosquitera, esto va a ser entre el 5 y el 16 de agosto. Entonces están estas dos convocatorias. Una para la actividad coral, que es la que acabo de decir, y la otra para todos los proyectos musicales que estén inscriptos en el INAMU hasta el 4 de agosto inclusive. Ahí están, en la página web del INAMU, están las bases y condiciones, los requisitos generales, cómo participar de esto, bueno, está toda la explicación, así que no haría falta que yo, a través de este medio de más detalle que en definitiva van a terminar confundiendo, ¿no?